Porque la radio informa desde Antofagasta, la que está más despierta que nunca. Sean bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad. Bienvenidos a la Muni en tu radio. Sean bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad de Antofagasta. Recuerda que puedes entregar tu opinión a través de nuestras redes sociales, Twitter, @AntofagastaMuni o @AccionAntofa. En Facebook, fanpage, Ilustre Municipalidad de Antofagasta, _ IMA. Hoy comentamos las más relevantes actividades de la Ilustre Municipalidad. El alcalde subrogante de Antofagasta, Mauricio Peldosa, llegó hasta el Ministerio Público para presentar una denuncia en contra de quienes resulten responsables de las quemas ilegales que se registran periódicamente en las inmediaciones del vertedero municipal. El jefe comunal concurrió acompañado de uno de los asesores jurídicos del municipio, el abogado Andrés Bruna, quienes en conjunto presentaron esta acción judicial que tiene por objeto el inicio de una investigación que permita dar con las personas o las empresas que realizan estas quemas, las que en su mayoría tienen como finalidad la extracción de los cables que se encuentran al interior de neumáticos o bien la reducción de elementos blandos desde vehículos considerados como chatarra. Frente a esta denuncia, Peldosa explicó que si bien la quema ilegal de basura es considerada por ley como una falta, lo que busca el municipio con esta acción es que se juzgue a los implicados por el delito de incendio, el cual sí es constitutivo de delito. Asimismo agregó, gracias a la alianza establecida con Carabineros, se ha logrado en 2 semanas la detención de 5 personas contra quienes se presentará la próxima semana una querella criminal también por el delito de incendio. A continuación escuchamos las palabras de Mauricio Peldosa. Vamos a presentar en el transcurso de la próxima semana una querella ya contra las personas que han sido detenidas en los últimos días, que han sido a lo menos 5 personas, y contra toda persona que se detenga se va a presentar querella. Primero presentamos una denuncia y la semana una querella. Esto con el objeto de hacer un llamado a la comunidad de que entienda que esta situación no se puede seguir repitiendo, no se pueden seguir produciendo estas quemas. Por cada persona detenida nos vamos a ir querellando una a una. Las personas que sean acusadas de delito de incendio, estas podrán cumplir una pena de cárcel que va desde los 541 días a 3 años y 1 día de presidio efectivo. Respecto del esperado cierre del actual vertedero municipal, hecho que pondría fin a la contaminación que se genera por quemas ilegales en La Chimba, la autoridad aseveró que este se produciría una vez que entre en operaciones el nuevo relleno sanitario de La Chaqueta Blanca, estimado para fines del 2015 y de acuerdo al plan de cierre y remedición que se debe ejecutar en la zona para la recuperación del espacio público. Cambiamos de plano informativo. Uno de los principales ejes estratégicos de la administración de la alcaldesa Karen Rojo Venegas es controlar la población canina existente en la ciudad. Según estimaciones de la misma casa consistorial, más de 10.000 perros en la comuna presentan conductas callejeras, hecho que constituye un peligro sanitario para la ciudadanía. Y si bien el municipio realiza una serie de acciones para evitar la proliferación de canes, tales como esterilizaciones o campañas educacionales sobre tenencia responsable de mascotas, los esfuerzos han resultado insuficientes, de ahí a la necesidad de potenciar campañas que contribuyan a alcanzar este objetivo. La iniciativa tiene como plataforma principal la página web del municipio www.municipalidadantofagasta.cl/adopción, y en ella no solo se podrán conocer los perritos que pueden ser adoptados y que actualmente se encuentran en el ecoalbergue canil, sino que además médicos veterinarios y animalistas tendrán un espacio destinado para difusión de la tenencia responsable de mascotas. A continuación escuchamos las palabras de Mauricio Peldosa. Sí, efectivamente, la alcaldesa Karen Rojo invitando a toda la comunidad a través de la página www.municipalidadantofagasta.cl/adopción a adoptar perritos. A través de esta página uno puede conocer los perritos, adoptarlos, conocer noticias, conocer la ordenanza municipal al respecto, emitir opiniones, participar interactivamente con toda la comunidad a objeto de que todos en conjunto podamos aportar a disminuir los perros callejeros. Debido a que la mayoría de estos perros son quiltros o mestizos, se difundirá el concepto de razas autóctonas, solo presentes en la ciudad. Pitbull atacameño o Collins chañar son algunas de las categorías de perritos proyectos que la ciudadanía podrá adoptar. La nueva sección municipal fue subida el pasado jueves 13 de febrero de modo piloto. Sin embargo, fue tal el interés despertado entre la comunidad que a menos de 24 horas de difundida la campaña, se registró la primera adopción correspondiente a la perrita Gabriela, una poodle de 8 años. La médico veterinaria del municipio, Paula Valenzuela, explicó que aquellas personas que deseen adoptar un perrito deben llenar el formulario existente en la página de modo que los profesionales del ecoalbergue se pongan en contacto con él o la interesada. Respecto de las secciones que posee la página, la ciudadanía podrá conocer la ordenanza de tenencia responsable de mascotas. Se difundirán consejos para que los dog lovers sean buenos amos y además se habilitó un blog a través del cual representantes de organizaciones animalistas expresarán sus opiniones respecto a la materia. Asimismo, la difusión de la campaña se realizará a través de las redes sociales del municipio. Twitter, @AccionAntofa. @AntofagastaMuni. Facebook, Karen Rojo Alcaldesa. Municipalidad de Antofagasta-Medio Ima. YouTube, Municipalidad de Antofagasta. Instagram, Karen Rojo V. Flickr, AntofagastaMuni. Estamos presentando el resumen noticioso de la ilustre Municipalidad de Antofagasta. Y seguimos con las noticias y un total de 2.990 permisos de circulación han sido renovados en la comuna desde el 3 de febrero a la fecha, lo que constituye un aumento de un 64.4% respecto de las tramitaciones efectuadas el año 2013 en igual periodo, las que llegaron a 1.066. La encargada del Departamento de Permisos de Circulación del municipio, Nelly Rojas, entregó esta información explicando que este año se ha registrado un mayor afluencia de público tanto en las dependencias municipales como en la patente móvil, vehículo que durante el presente mes ha recorrido las playas de Antofagasta para brindar un mejor servicio a la comunidad durante esta época estival. Rojas explicó que en Antofagasta se espera que cerca de 85.000 conductores renueven su permiso de circulación al 31 de marzo. De ahí la necesidad de ampliar los lugares de atención a efecto que la ciudadanía evite excesivas esperas o largas filas, imágenes tan tradicionales al llegar los últimos días de marzo. Para incentivar la realización temprana de esta tramitación es que el municipio ha dispuesto una serie de alternativas para que la comunidad renueve de forma fácil y rápida su permiso de circulación. Una de ellas es el Departamento de Tránsito del municipio, cuya atención de público se realiza de lunes a viernes entre las 8:15 a las 13:15 horas y en la tarde desde las 15 hasta las 17 horas. Los sábados, en tanto, el horario es entre las 9 y las 14 horas. Asimismo, a contar del 1 de marzo próximo, estarán habilitados los puntos de pago externos al municipio, entre ellos el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, Plaza Bicentenario, además de los supermercados Jumbangamos y Jumbo Punto de Encuentro, los que atenderán en horario continuado desde las 9 hasta las 21 horas. Respecto a los requisitos para la renovación, Nelly Rojo informó que se debe contar con el permiso de circulación del año 2013, la revisión técnica con emisión de contaminantes vigentes y el seguro obligatorio con vencimiento en marzo del 2015. En cuanto a los medios de pago, se acepta débito, crédito, cheque, efectivo y tarjetas asociadas a tiendas de retail, Falabella, Ripley e Itels. En forma paralela, esta tramitación podrá realizarse a través de la página web del municipio www.municipalidaddeantofagasta.cl, mientras que el patente móvil se encontrará a contar de este jueves 20 de febrero en la plazoleta del Teatro Municipal, ubicada en la intersección de las calles Sucre y San Martín. La Muni, en tu radio. Continuamos con más informaciones. Por mucho tiempo la calzada de calle Manuel Antonio Mata, más específicamente el tramo que está frente a la plaza de esta población, estuvo en pésimo estado debido al alto tráfico existente, ya que varias líneas de taxibuses y colectivos circulan por esta arteria, lo que produjo que el asfalto se rompiera generando gigantescos cráteres que más de un dolor de cabeza le causaron a los conductores que pasaban por la calle. Sin embargo, esta situación mejoró gracias a una gestión realizada por la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo Venegas, quien a través del Serviu y la empresa Bitumix se encargaron de realizar la pavimentación de estos dos grandes hoyos, a lo que se sumó otros arreglos en los alrededores del sector. Los vecinos fueron quienes más felices se mostraron con esta reparación. David Vera, de la población Mata, manifestó que estos arreglos los esperaron por años. Hace bastante tiempo que estaba descuidado el tramo este y bueno, mal que ahora se está llevando efecto el arreglo. Cabe señalar que también se pavimentó un sector de la calle Buenos Aires, donde se ubica la meta de la tradicional carrera Ascensión al Cerro El Ancla. En la última sesión de febrero del Consejo Municipal de Antofagasta, esta entidad aprobó por 5 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención la modificación a la ordenanza de administración y cobros de derechos en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta. Más específicamente, lo señalado en el título 2, artículo 8, relacionado al uso deportivo de la cancha principal del Coliseo de Avenida Angamos. En uno de sus puntos se señala que el organizador del evento debe entregar a la municipalidad la cantidad de 1000 entradas, las cuales son distribuidas por la Dirección de Desarrollo Comunitario a personas con capacidades diferenciadas, tercera edad y niños. Desde ahora, este punto queda fuera de la ordenanza, eliminándose de manera definitiva la entrega de estos 1000 boletos. Al respecto, el alcalde subrogante Mauricio Peldosa manifestó que desde hace varias sesiones se trató de realizar una modificación, la cual no fue aprobada por los concejales, quienes hoy accedieron a este importante cambio. Esta modificación queríamos realizarla hace varios meses atrás, ya que teníamos serios problemas en la repartición de las 1000 entradas, debido a que los clubes la entregaban a última hora y nuestros funcionarios de Videco no tenían el tiempo para realizar la entrega acorde a lo señalado por la ordenanza. La directora de la Dirección de Asesoría Jurídica, Ingrid Moraga, explicó que tanto Deportes Antofagasta como Cobreloa, mientras ocupó el Estadio Regional, llegaban con los 1000 boletos el día viernes, no existiendo el periodo prudente para que se repartieran a los beneficiarios. Respecto a los valores de arriendo del estadio y sus instalaciones aledañas, estos montos no sufrirán modificaciones, manteniéndose el valor que estipula la ordenanza en unidades de fomento. También se mantienen los montos relacionados con las boletas de garantía que deben presentarse por obligación quienes arrienden el estadio Calvo y Bascuñán. Seguimos con las noticias más importantes del acontecer municipal y alrededor de 30 niñas y adolescentes participaron del taller Tus Derechos en Vacaciones, actividad con la cual la Casa Comunal de Infancia de la Municipalidad de Antofagasta buscó potenciar la promoción y protección de los derechos de infancia en los menores. La iniciativa se dividió en un ciclo de 3 talleres, 1 por día. Los primeros 2 fueron actividades recreativas educativas, donde se trató la temática del autocuidado y se realizaron también clases de manicure y zumba. En la tercera sesión, las jóvenes disfrutaron de un paseo por atractivos turísticos de la ciudad como el Mirador La Portada, Jardín Botánico y Playa Amarilla. Cabe señalar que una de las necesidades más urgentes que mencionan los profesionales que trabajan en los hogares intervenidos dice relación con el sentido de pertenencia. Por lo mismo, consideran valiosa la intervención realizada. Es importante destacar los esfuerzos que han hecho la municipalidad por enfocar sus servicios hacia la infancia y adolescencia, pero principalmente a nuestras niñas, que han tenido menos posibilidades que otras. En este sentido, nos queda una sensación de conformidad muy grande, puesto que se está atendiendo una realidad que no es muy trabajada y que aporta al desarrollo integral de niñas que también son parte de la sociedad, indicó Milenka Castro, docente encargada del área educacional. Hay que recordar que los derechos de infancia y adolescencia son un tema relativamente actual. Chile se suscribe a la Convención Internacional de Derechos de Infancia en el año 1990, comprometiéndose a avalar el respeto y fomento de los derechos de niños y niñas. Es por ello que la Municipalidad de Antofagasta pone a disposición la Casa Comunal de Infancia y Adolescencia como el dispositivo comunal encargado de crear acciones que lleven a tomar conciencia de estos derechos a través de la articulación territorial con diversas instituciones formales o no, quienes orienten su intervención a mejorar la calidad de vida de los menores de la comuna de Antofagasta. Este fue el resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta. No se pierda nuestra próxima edición y no se olvide de comentar este programa a través de las redes sociales. Twitter, @AntofagastaMuni o @AcciónAntofa. Facebook, fanpage, Ilustre Municipalidad de Antofagasta, _ima. Por ahora, eso es todo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Esto fue el resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta, más conocido como La Muni. Ya eres un ciudadano informado y tú también eres parte del progreso. Nos encontramos en otra ocasión por la misma radio. Antofagasta, me gusta.